9595-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Voto Migrante 2023. Tu voz también cuenta. Si eres migrante y tu país de origen tiene convenio electoral con España, o si tienes doble nacionalidad, expresa tu opinión en las próximas elecciones municipales. Vota y contribuye a elegir al nuevo alcalde o alcaldesa de Valencia. Entra ya a la web cd.ine.gob.es. Infórmate cómo hacerlo e inscríbete en el censo electoral que te permitirá ejercer tu derecho al voto en mayo de 2023. Date prisa. El censo cierra el 15 de enero. Voto Migrante 2023, porque tu voz también cuenta. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. El gobierno ha anunciado que destinará casi 2 millones de euros para mejorar las instalaciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, ubicado en el puerto de Cartagena, en Murcia, según un comunicado publicado tras el Consejo de Ministros de este martes. Por otra parte, la Guardia Civil ha interceptado a 53 migrantes en 4 pateras en el sur de Mallorca la madrugada de este martes. Estas embarcaciones han llegado a diferentes puntos de Islas Baleares. Con las embarcaciones de este martes, en lo que va de año, han sido detectadas en las costas de Baleares 164 pateras con 2.400 migrantes. Durante todo 2021 arribaron al archipiélago 164 embarcaciones con 2.042 migrantes. Por otra parte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto este martes mantener en vigor el Título 42, una norma instaurada por Donald Trump cuando era presidente y que permite la expulsión en caliente de migrantes rumbo a México. Trump desempolvó la medida usada por primera vez en el año 1929 para contener la inmigración asiática, arguyendo motivos sanitarios al inicio de la pandemia. La idea era evitar la expansión del coronavirus en un momento en el que las fronteras por todo el mundo se cerraron. Casi 3 años después, con el virus razonablemente controlado y con las fronteras hace tiempo abiertas, la administración de Joe Biden recibe un nuevo varapalo en sus reiterados intentos de derogar la norma. Se trata del último revés judicial que está recibido en su autonomía en materia de gestión migratoria. El Supremo, de mayoría conservadora, ha votado 5-4 a favor de mantener el Título 42. La decisión deja a miles de migrantes en el limbo. Las noticias más importantes en materia de migración en el Café Mañanero. Oh, oh, oh, oh. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Siempre con el sabor de Restaurante Santa Cruz. Único y original, Restaurante Santa Cruz. Disfruta de queperí, planchitas, churrasco, cuadril, carnes a la brasa, pollo a la broster, la especialidad de la casa, y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia. Restaurante Santa Cruz, calle Luis, La Marca 27, cerca a la Avenida del Cid. Teléfono y WhatsApp 677-601-115. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM.